Donde quiera me encuentro un papel de mariposa. Donde quiera descubro un recado, un guiño de ojo. Ando en una gaveta, abro un libro, registro un bolsillo, levanto un mantel. Donde quiera me encuentro un papel de mariposa. El verano llegó desde ayer, no quiso esperar. Mete leña en su horno de siete mesinos y ahoga. El verano, a pesar de las cosas que pese al verano se deben hacer. El verano llegó desde ayer, no quiso esperar. Soñar. Hoy debiera volver del océano y ser bienvenido. Hoy debiera andar sin zapatos, casarme de pronto sin saber con quién. Hoy debiera contar hasta cien. Hoy debiera contar hasta cien. Hoy debiera contar hasta cien y luego soñar.